ingeniero agrónomo de la empresa Sumiagro JR. ¿Cómo están tus actividades? Estás en Maracay, ¿no? Actualmente. Sí, Gilberto, estoy en Maracay. Un gusto volver a hablar contigo. Un gusto volver a estar en el sector agropecuario de Venezuela, en mi casa. Y bueno, sí, estamos en Maracay y ya estamos completamente activos y operativos ofreciendo este nuevo producto, pasto híbrido Mabuno, que estamos totalmente convencidos va a aportar muchos beneficios a la ganadería bovina venezolana. Bien, ¿cómo se siembra una semilla? ¿Cómo se siembra la semilla de pasto? Eso es muy importante pregunta, Gilberto. Hay una pregunta que siempre se hacen los ganaderos antes de esa pregunta, y es ¿qué debo sembrar? Lógicamente, todo eso depende de toda una asesoría técnica, agronómica, y nosotros somos expertos en esa área, y la idea es ofrecer el mejor servicio a todos los ganaderos, entender su situación, la situación de la finca, la ubicación, cuáles son sus suelos, sus recursos de agua, qué pasto realmente es el que necesita y cómo sembrar esa semilla. Indudablemente, para sembrar la semilla de pasto, los pastizales como tal son un cultivo, no son áreas marginales como se han manejado tradicionalmente en Venezuela y en otras zonas en otros países de la zona andina. Y es un cultivo y requiere toda una estructura para establecerlo. Necesitan una preparación del suelo previo, necesitan un análisis de suelo previo, necesitan hacer la zonificación de las diferentes variedades o productos que necesitan en la finca, en cada uno de los potreros. E indudablemente necesitan un plan de fertilización, así sea orgánico o inorgánico, por más pequeño que sea la recomendación de fertilización, y lógicamente hay que hacer un monitoreo de siembra para que la dosis de siembra sea la adecuada y posterior al nacimiento de las plantas de pasto introducido, necesita un control integral de plagas y enfermedades y malezas también. Bien, hablamos con Jorge Rosales, ingeniero agrónomo, experto en semillas de pasto, porque uno cuando ve el campo, como no es experto, yo nunca he tenido lo más cerca, pues que he estado en una vaca, ha sido en las exposiciones, en la feria y en algunas fincas en que hemos visitado, pero no hemos sido propietarios de, ni reconocemos pues un pasto de otro. En alguna oportunidad trabajamos con la gente de Semillas Cristiana y Burca, que traían el pasto Marangatú, y habían unos días de campo en que, bueno, mira, esta es braquiaria, esta es guinea, esta es humidícola, bueno, había una cantidad de nombres que, pero al ojo del neófito como uno, pues no hay una distinción. ¿Qué tiempo, primero, qué tiempo tarda en crecer un pasto, además, y cuánto rinde un kilo de semilla de pasto? Y si hay algún pasto que es mejor que otro, ¿cómo lo identifica? Y si hay pastos que son autóctonos, pues, o sea, que es lo que ha comido siempre, vamos a decir, las razas originarias en Venezuela, las razas criollas, como el carora o el limonero. Sí, indudablemente hay dos tipos de pasturas en Venezuela y en el resto de los países de Latinoamérica. De la América tropical, por así decirlo, son las pasturas naturales, que son autóctonas de cada zona. En los llanos occidentales, por así decirlo, hay especies que son autóctonas de esa zona, y están los pastos introducidos, que es los que nos competen en este momento, ¿no? Venezuela ha sido protagonista en la introducción de nuevas pasturas desde finales de los años 70 hasta la actualidad. Y en mi recorrido por Latinoamérica, Venezuela realmente es uno de los países más avanzados en la introducción de nuevas pasturas. Indudablemente, esas nuevas pasturas tienen mayores beneficios alimenticios para el ganado, que se traducen en mayores índices de producción, mayor cantidad de kilos de carne por unidad diaria y kilogramos de leche. Cuando tú preguntas, ¿cuánto rinde un kilogramo de semilla? hablamos de dosis de semillas. Estamos hablando, por ejemplo, pasto Ibrium A1, la dosis recomendada es de 5 kilogramos de semilla pura, de alta viabilidad y con alto porcentaje de germinación, y ese pasto estaría listo si las condiciones de humedad provenientes de lluvia son normales, tal vez en unos 90, máximo 120 días. A los 120 días, estamos hablando que un potrero establecido con pasto híbrido A1 debería estar produciendo cerca de entre 35 a 45 toneladas de materia verde de alta palatabilidad, de alta aceptación por parte del ganado y de alta digestibilidad, y con un porcentaje de proteína cruda que sin fertilización en condiciones llaneras, por así decirlo, en suelos ácidos, con poca materia orgánica, con poca fertilidad y poca disponibilidad de macroelementos como nitrógeno, fósforo y potasio, debe estar alrededor de un 12% de proteína cruda. Que en condiciones tropicales, en condiciones venezolanas, es un pastazo, como decimos comúnmente en el campo, es un pasto, será un forraje de alto valor biológico, que lógicamente se traduciría en índices zootécnicos muy altos. Estamos hablando de ganancias diarias de peso a pastoreo con el tipo de mestizaje que tenemos en Venezuela, de ganado cebuino, cercano a los 700 gramos diarios sin suplementación mineral. Y hablamos con Jorge Rosales, experto en semillas de pasto. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer el pasto? Es decir, tengo mi tierra, la preparé. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que el ganado entre a comérselo? Esa pregunta es muy importante porque siempre nos la hacen nuestros amigos ganaderos casi todos los días. Una vez que es sembrada la semilla en el campo, depositada en el campo y está tapada, y empieza el periodo de lluvia, que ya estamos casi inicio de temporada de lluvia, deberíamos esperar entre 90 a 100 días a lo sumo para introducir el primer lote de ganado a ese potrero. Es algo importante que deberemos introducir un grupo de ganado que no sea tan adulto, o un grupo de mautes o vacas vacas secas que estén gestantes, y el pastoreo debe ser ligero. Eso significa que no debe haber un tiempo de ocupación tan largo. Una vez que ya el pasto es maduro, que ya tiene por lo menos 3 pastoreos, el tiempo de ocupación va a depender de la carga animal. En el caso pasto híbrido A1 podemos tener una carga animal de 3 a 5 unidades animal por hectárea, y el tiempo de recuperación, si estamos en periodo de lluvia aún, debería estar en alrededor de los 24 o 28 días aproximadamente. Hay algo que es importante, que lo digamos aquí, que el ganadero venezolano siempre se preocupa es por días de ocupación y días de descanso del potrero. Y debemos hacer más énfasis en tener una altura de descanso y una altura de utilización. La altura de utilización del pasto híbrido A1 oscila entre 1,20 m y 1,35 m. Y una vez, y cuando hagamos monitoreo de pastoreo, y debemos retirar el ganado cuando este pasto tenga una altura de aproximadamente 35 centímetros. A los 35 centímetros, el ganado bovino y bufalino no se comerá los puntos de crecimiento de las cepas, de las macollas de cada planta adulta. Eso indudablemente ayudará a que el tiempo de retorno sea más rápido. Bien, hablamos con Jorge Rosales, él es de la empresa Sumiagro JR, distribuidor autorizado de Pasto Mabuno. Jorge, tú que has trabajado pues con empresas internacionales, trabajaste con el grupo Papalotla de México, fuiste coordinador y creador de programas estratégicos de ventas de Semillas Valera y con otras empresas, y has estado siendo productor agropecuario también. Hoy en día, con esta situación económica en Venezuela, esta crisis que nos tiene a todos atolondrados desde hace rato, la comercialización de muchos productos se ha vuelto infructuosa debido al contrabando, de otros otras marcas que no llevan, pues, o no pasan por los controles de calidad. Y el productor muchas veces, por la misma situación económica, busca economizarse algunos realitos que a la final le salen más caros. ¿Cómo está el mercado de la semilla de pasto y cómo reconoce el ganadero, el productor agropecuario venezolano, una buena semilla para no perder su inversión? Gracias, Alberto. Muy buena pregunta. Es algo muy importante. El mercado venezolano hoy día está desabastecido por semilla de alta pureza y está muy abastecido de semilla pirata, por así decirlo, con muy baja pureza. Hay dos tipos de pureza en la semilla: la pureza física, y Venezuela es un país que tiene una legislación de una gaceta de los años 80, no recuerdo el número ahorita, es gaceta oficial, pero en Venezuela se exige aún todavía a los importadores formales de semilla de pasto, como somos nosotros, que la semilla tenga un 0% de materia extraña, de tierra, de piedra, de restos vegetales. Y la otra es la pureza varietal, que cuando se venda un producto, por ejemplo el pasto híbrido Mabuno, sea 100% pasto híbrido Mabuno, no puede estar contaminado con Mombasa, con Humidícola, con otras variedades. Hoy día en Venezuela nos encontramos con un mercado inundado prácticamente por un mercado informal de semilla de pasto, donde estas empresas, por así decirlo, o estas personas ofrecen semilla de alta pureza de todas las variedades, de variedades protegidas inclusive, que son cosas falsas, son productos falsificados, y que la principal garantía que debe el ganadero venezolano pelar el ojo, por así decirlo, es cuando le digan: si no te nace en 3 días, yo te devuelvo el doble de la cantidad de semilla. Ya eso es un argumento que el producto es, por así decirlo, adulterado. Es importante hacer coto que el ganadero venezolano, y yo los entiendo, yo también soy productor agropecuario, nos preocupamos inicialmente por la germinación. Y eso es algo que yo lo dejaría en segundo plano, sin restarle importancia. Pero hoy día el principal punto de selección de un proveedor de semilla de pasto es la pureza, tanto física como la pureza varietal. Eso es algo muy importante. Si compramos semillas de bajo valor cultural, es decir, con baja pureza, con baja viabilidad o germinación, indudablemente estamos comprando un producto muy costoso a mediano plazo. Estamos hablando de apenas 90 días, nos vamos a dar cuenta que en el potrero no tenemos contaminado con maleza, con una variedad no deseada, y por eso es importante abastecerse de semillas con proveedores seguros, proveedores que te den un asesoramiento de qué realmente necesitas y que puedan darte la cara en poco tiempo de qué está pasando en el potrero y otras posibles recomendaciones. Cuando hablas de pureza, hablas también, o sea, ¿tiene que referirse a la germinación? No, pureza, hay tres términos o tres factores de calidad en semilla. Pureza, que es la pureza física y la pureza varietal. El segundo factor de calidad es la viabilidad, que es el número de semillas vivas. Y el tercer, y no menos importante, que es muy usado, muy demandado en Venezuela, que es el porcentaje de germinación. Okay. Ese es el porcentaje de semillas que tienen un potencial de germinativo en los primeros 30 días de las semillas vivas. Entonces, nuestros productos, específicamente pasto híbrido Mabuno, o sea, una pureza cercana al 98%, es semilla desnuda con alto porcentaje de viabilidad, una viabilidad cercana al 95%, y una germinación en 28 días cercana al 90% de germinación. Eso es una semilla de alto valor cultural. Eso es algo que en Venezuela ya existía cultura de ello, y el ganadero te hablaba de valor cultural como un índice de calidad. El valor cultural involucra germinación y pureza. Hablamos con Jorge Rosales, ingeniero agrónomo, distribuidor de semillas de pasto y con su empresa Sumiagro JR. Perdona la, como dice Emilio Lovera, la falta de ignorancia. La semilla de pasto, como las semillas de maíz o de los cereales, de arroz, ¿puede ser protegida, inoculada para evitar plagas o malezas? Sí. Mira, eso es algo muy importante. Hoy día la semilla de pasto está atendida, por así decirlo, o está beneficiada por mucha tecnología de semilla que genera. Antiguamente era utilizada en semillas de más alto valor, como las semillas de hortalizas o semillas de cereales. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto a mediano plazo de inocular la semilla y de protegerla con hongos benéficos del suelo. Con este tema del cambio climático, hemos visto que ha habido un cambio en la biota del suelo y muchas variedades tradicionales, inclusive algunos híbridos, tienden a ser susceptibles a hongos del suelo. Es algo que viene desde Ecuador, ya viene sucediendo en Colombia, en Venezuela aún no lo he visto, pero queremos adelantarnos los hechos. Hoy día nuestra semilla es desnuda, la idea es que el próximo año sea protegida, sea incrustada o nucleada, y eso es algo que protege la inversión del ganadero. ¿Por qué la protege? Porque hoy día estamos a merced de un cambio climático. Antes teníamos un periodo de lluvia que iniciaba en mayo y terminaba tal vez en septiembre, octubre, y se iniciaba un periodo de sequía que comenzaba en octubre y terminaba en marzo. Hoy día tenemos varios periodos de lluvia y varios periodos de sequía en el mismo año calendario. Y entonces, una semilla protegida en campo da la garantía de que cuando exista suficiente humedad para que la plántula o la planta de apenas 15 días sobrevive en campo, eso aseguraría la inversión del ganadero. Antiguamente la semilla en Venezuela era subsidiada, no se apreciaba el valor real de ella, y hoy día lógicamente es una inversión, así como es la inversión de comprar alambre de púa o comprar animales de alto valor genético para nuestra finca. La semilla de pasto es una inversión y lógicamente se traduce en un recurso forrajero estratégico en nuestra finca. Y acuérdense, el forraje es el alimento natural del ganado bovino y bufalino y es el más económico que se puede producir en la finca. Bien, cuando son ahorita 8:38 minutos, conversamos con el ingeniero agrónomo Jorge Rosales de la empresa Sumiagro JR y representante pues en Venezuela de la semilla de pasto Mabuno para potreros de calidad. Quiere decir entonces, Jorge, que del buen pasto que consuma su ganado va a depender la ganancia del ganadero. Totalmente, Alberto, eso es algo que es, como yo lo digo, un espejo. Si hacemos una buena inversión en recursos forrajeros de nuestra finca, y en un país tropical como Venezuela, es estratégico tener potreros de diferentes variedades y de alta calidad. Hay algo muy importante que quiero resaltar, es lo siguiente: nosotros no solamente vendemos semillas, nosotros vendemos un producto integral que es semilla como tal y el asesoramiento técnico, y realmente estamos haciendo una transformación tecnológica de lo que antiguamente se conocía como la comercialización de semillas de pasto. Hay sitios de Venezuela como Barinas, o Guárico mismo también, y algunas partes de Monagas, que tú te consigues vendedores de semillas que están en una pick-up con sacos atrás, debajo de una mata de mango en una esquina, y dice venta de semillas de pasto. Nosotros ya rompimos esa barrera hace varios años en Venezuela. Son como buhoneros de semilla. Exactamente, ese paradigma. Y lo que realmente necesita el ganadero venezolano es una transformación tecnológica de quien le ofrezca recursos forrajeros. Y este recurso forrajero estratégico indudablemente está acompañado con un asesoramiento técnico integral y que tenga confianza y fiabilidad en el tiempo con quien le provea este tipo de producto integral. Correcto, bueno, la mejor opción, buscar a los expertos y los especialistas, no se dejen engañar, amigos ganaderos. Jorge, para finalizar, ¿podríamos dar entonces los teléfonos, redes sociales, dónde te contactan, cómo te pueden encontrar? Sí, indudablemente, mi correo electrónico es sumiagrojr@gmail.com. Mi correo personal es jorgerosalesp@gmail.com. Mi teléfono personal es 0414-588-7704. Y aquí estamos esperándolo con los brazos abiertos para darle la mejor opción en recursos forrajeros tropicales para Venezuela. Bien, muchas gracias a Jorge Rosales de la empresa Sumiagro JR, importador autorizado de Wolf Seed de Brasil para Venezuela del pasto Mabuno, vialidad y potencial de germinación para potreros de calidad. Muchas gracias, Jorge, muy amable, un honor haberte tenido acá con nosotros.